la mamá de Ezequiel Torres. Y bueno, preguntarte, Nancy, sobre esta espera y también sobre esta situación en relación a Lucas Carrasco. Bueno, hola, buenos días a todos. Sí, la verdad es que estamos muy ansiosos, acompañando a la familia, estamos afuera, esperando la sentencia, a ver qué va a pasar. Ojalá sea una sentencia digna para Lucas, para Vivi, su mamá, que luchó tanto, tanto, y para todas las mamás que luchamos. Yo soy la mamá, bueno, de Ezequiel. Ya lo dijimos, y estamos en esto, esperando, acompañando, apoyando. Ojalá la justicia piense realmente lo que es la pérdida de un hijo por una bala, un gatillo fácil. Entonces, bueno, acá estamos en la lucha, esperando. Nosotros también hoy hemos venido a ver cómo va el trámite de nuestro Ezequiel, que estamos rogando también que vaya tras las rejas. Ya hace un año que a él se le dieron 4 años y 6 meses y no podemos lograr que vaya tras las rejas. Así que, bueno, esta es una lucha en conjunto de todas las mamás. Hay varias mamás que estamos acá y vamos a seguir. Hoy por Lucas, mañana por otro chico y pasado por otro chico, chicas, y que son víctimas de gatillo fácil y de violencia institucional. Ojalá hoy sea un día, dentro de todo, de alegría con lo que dictamine la justicia. Por favor, que necesitamos como padres tener un consuelo. A nuestros hijos nadie nos va a devolver, pero es un consuelo cuando dictaminan una sentencia correcta, digna para nuestros hijos que son inocentes. Nancy, lo nombrabas y es inevitable preguntarte por Viviana, por todo lo que se generó en relación también a la fuerza de Viviana Espina y lo que se fue generando entre ustedes, ¿no? Entre también las familias de quienes fueron víctimas de esta atrocidad que es el gatillo fácil. Exactamente, sí, Viviana, yo siempre digo, siempre pongo en el Face, Viviana es la abanderada de todas las mamás que luchamos por la justicia para nuestros hijos. Yo conocí a todas las mamás gracias a Vivi, así que no me olvido nunca más de ella. Era una gran luchadora, una gran guerrera, y seguro que hoy en el lugar que esté, que debe ser un bello lugar donde está, debe estar luchando junto a su hijo para que su familia hoy esté un poco más tranquila, tengan un duelo más tranqui, y bueno, y ojalá que para todos los chicos y chicas sea así. Es una lucha que no bajamos los brazos, ninguno vamos a bajar los brazos hasta que los asesinos de nuestros hijos estén donde corresponden, en la cárcel. Esperemos que se haga justicia. Ojalá, estamos desesperados por una justicia. Nadie nos devuelve a nuestros hijos, ya lo he repetido y lo voy a repetir 1000 veces. Pero es un consuelo, es un alivio decir, bueno, está tras las rejas los asesinos. Lamentablemente siempre tienen prioridad o muchas posibilidades los asesinos de ir a instancias, como nos está pasando en el caso de Ezequiel, que presentan recursos, presentan quejas, presentan un montón de cosas, y nosotros como víctimas no tenemos ningún recurso, no tenemos nada que presentar, solamente esperar que la justicia, que está muy lenta, eso es lo que pedimos, que la justicia sea más rápida, por favor, más rápida, para que esas personas que han hecho tanto daño en las familias paguen como correspondan dentro de la cárcel. Nada más, eso es justicia, la cárcel, no queremos otra cosa, no somos personas ni de pedir dinero al Estado, ni decir hacemos justicia por mano propia, no, porque somos familias de buen vivir. Solo queremos la justicia, que es la cárcel para ellos. Gracias, Nancy. No, por favor, gracias a ustedes. Estoy emocionada, gracias. Justicia para todos los chicos y chicas que han sido asesinados en manos de gatillo fácil. Gracias. Bueno, ahí está.